¿Cómo sigue esto? A ver, nuestro invitado. Bueno, vamos a saltearnos todo el proceso que se produce hasta 1944, ¿sí? Que es el momento que hace eclosión la injerencia, ¿sí?, de los sectores del trabajo, sí, en el gobierno, llevado por la política del Ministerio de la entonces Subsecretaría de Trabajo y Previsión. Subsecretaría, o sea, lo que hoy es un ministerio lo trabajaba una subsecretaría. Sí, no, ni siquiera era una subsecretaría de trabajo, era una dirección de trabajo. Era dirección. La subsecretaría llega con el... que después se convierte mismo en secretaría. Sí. Dentro del mismo periodo. Bueno, el impulso de esa importancia que se da al trabajo, unido a la necesidad de solucionar los problemas que había entre empleadores y trabajadores a nivel jurídico, que requería mayores órganos de justicia, se produce primero en el ámbito nacional. El ámbito nacional, estamos hablando no a todo el país. Habría que hacer acá una aclaración. La justicia normalmente tiene tribunales nacionales o federales que se ocupan de determinadas cuestiones constitucionales, sí, y que están repartidos en todo el país, y después los fueros normales, los fueros comunes, el fuero civil, el fuero penal, el fuero comercial y en este caso el naciente fuero del trabajo, son cuestiones provinciales. Quiere decir que cada provincia tiene sus juzgados, su procedimiento y sus órganos de justicia. Y estaba la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires no era como hoy un órgano autónomo, claro, no era. Sino que era nada más que la sede de los poderes públicos nacionales, era la capital federal. Pero ahí también hacía falta órganos de justicia. Y eran de carácter nacional, porque la capital federal era nacional. Entonces, en el año 44 se crea el Fuero del Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Los primeros juzgados de trabajo que hubo específicos para las cuestiones laborales en el país fueron en la capital federal, los juzgados nacionales del trabajo de la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Fueron creados, vuelvo a repetir, en el año 1944. Sí. A partir de ahí, todas las provincias comienzan a crear su propio fuero del trabajo. Claro. La mayoría de ellas, las 14 que había, porque... Sí, los demás eran territorios nacionales. Las 14 que había, crean sus propios fueros del trabajo. En algunas siguen el modelo de los juzgados unipersonales de la capital federal. Sí. Digo juzgados unipersonales porque eran juzgados a cargo de un juez en una primera instancia y después de una cámara de apelaciones en una segunda instancia, y había una instancia extraordinaria que podía ser la Corte Suprema. Sí. Algunas provincias, las menos, siguen ese modelo. Las más se inclinan por el modelo de justicia oral y colegiada. Quiere decir, tribunales integrados por tres jueces, sí, y en una instancia oral. Quiere decir que lo más importante del proceso era la oralidad. Quiere decir, el proceso escrito es que todo se hace por escrito. Sí, sí. Que es el de la capital federal, claro, por ejemplo, que sigue siendo de la capital federal en materia laboral. El proceso oral es aquel en donde, si bien gran parte del procedimiento es escrito, porque la demanda es escrita, la contestación es escrita, las pericias son escritas, pero hay una parte sustancial del proceso que es la declaración de las partes, lo que se llama la vista de la causa, que es oral y se hace en presencia de los jueces. Los testigos declaran en presencia de los jueces. Las partes declaran en presencia de los jueces. Los peritos formulan sus aclaraciones en presencia de los jueces. Disculpe, ¿de los tres jueces? Sí, de los tres jueces. ¿Mm? Sin cuya presencia es nula la audiencia. Y bueno, y la provincia de Buenos Aires adopta ese procedimiento. Perfecto. Procedimiento oral. Y se crean 21 tribunales de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Sí. Que responden no a la organización que ya existía de los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires, sino responden a razones de necesidad en cada zona. Los tribunales de trabajo van a estar instalados generalmente allí donde haya conflictividad laboral. Claro. O sea, donde haya más cantidad de fábricas. Sí, y en el interior donde haya lugares, plantaciones de mayor importancia, sí. Por ejemplo, ahí sí responde más que nada a la cantidad de población que tengan determinados lugares. Es así que hay tribunales de trabajo en Mar del Plata, en Dolores. En Bahía Blanca se crean dos tribunales de trabajo. En Tres Arroyos. Claro, es la zona agrícola más pujante de la provincia de Buenos Aires. Pergamino. Claro. Mercedes. Y acá en el Gran Buenos Aires. Y en el Gran Buenos Aires, ahí ponen el acento principal. Sí. Hay dos se crean dos tribunales de trabajo en La Plata, dos en Avellaneda, uno en San Martín, uno en Morón, uno en Quilmes y uno en, bueno, Zárate, que no era el Gran Buenos Aires, bueno, pero es más o menos la zona. Más o menos estaba próxima y además respondía a que Zárate era un puerto ya muy importante. Seguro, frigoríficos. Con frigoríficos, etc. Claro, pero por ejemplo, en la zona sur hay cinco tribunales en muy poco distancia. Sí, sí, lógicamente. Avellaneda, hoy mencionamos Avellaneda, sí. Hablábamos de Avellaneda con el tema que ustedes pasaron, mereció dos tribunales de trabajo. Seguro. ¿Eh? Bueno, ¿les parece que escuchemos un tema musical y seguimos con esta historia ya metidos en la provincia de Buenos Aires y en la justicia del trabajo bonaerense? Y especialmente en el Gran Buenos Aires. Y en el Gran Buenos Aires, bueno. Vamos con el tema musical. Muchas gracias. Duerme Negrito, canción popular latinoamericana por Mercedes Sosa, y esperemos que no se hayan dormido escuchando este tema. No, que ningún negrito se haya dormido, porque el programa sí. Es más, estamos por ir a la tanda comercial de la radio, y cosa como nunca, después de la tanda comercial de la radio que viene en un ratito, sigue Historias y Canciones, porque tenemos hoy es el primer programa alargado de Historias y Canciones, de una hora y media. Así que despiértense. Obviamente. ¿Qué podemos en 2 minutos comentar antes de ir a la tanda? De lo que viene. Antes de ir a la tanda y relacionado con lo que yo estaba diciendo antes. Sí. Lo que podríamos comentar que la creación de los tribunales de trabajo en el Gran Buenos Aires es un hito también para todo el procedimiento, el procedimiento en general. ¿Por qué? Porque estos tribunales de trabajo que se crearon en el Gran Buenos Aires son los primeros órganos de justicia que hubo en el Gran Buenos Aires. Claro. O sea, antes de los departamentos judiciales, porque dependían... No, en los departamentos judiciales existían. Ah, existían. Pero no había ningún departamento judicial en el Gran Buenos Aires. Claro, por eso todo el Gran Buenos Aires dependía de La Plata. Claro. Ahí había que ir a litigar. Claro. Entonces, así que estos tribunales que se crearon en Avellaneda, en San Martín, en Quilmes, son los primeros órganos de justicia que no estaban en La Plata, que estaban en el Gran Buenos Aires. Existían los departamentos judiciales del interior, además de La Plata estaba Dolores, Mercedes, estaba Trenquelauquen, Mercedes, seguro, etcétera, pero Bahía Blanca. Claro. Pero y San Nicolás de los Arroyos. Bueno, estamos ya, señor director, me parece que vamos a la tanda, ¿le parece? Y seguimos con estas historias y canciones, esta vez de una hora y media, en este caso, la historia de los tribunales laborales en la provincia de Buenos Aires.